Agüita fresca traigo del río, si sus plantitas quieres regar, agüita fresca traigo del río, no me dejes de comprar.